Si conseguimos que una generación, una sola generación, crezca libre, ya nadie les podrá arrancar nunca la libertad. Libre, que te quiero libre. Sueños libres, libres besos. Libre música y cultura activa. Libre sentimiento, libre educación. Libre es la lucha. De corazón. Esto es Tocata y Fuga en re menor de Juan Sebastián Bach. Es el primer tema que nos selecciona Mario, el selector de hoy. Tequierolibre.alifa.org. Alifa.org. Así andamos experimentando y así nos acercamos al primer programa hecho por vosotros oyentes con, como ya hemos dicho, el selector musical para esta gran ocasión, Mario Pelucchi, que os traerá temazos como la copa de un pino. Y nunca mejor dicho. Mario toca la guitarra en Manteca pa' la Tostá. Y también en El extraño caso de Carmen Dorado, pero es que su instrumento favorito es la bala laica, el primer instrumento ateo de la historia, o quizás el penúltimo. Este segundo temazo es desde Scott Joplin al piano, tocando este mítico The Entertainer, un temazo de 1902, con ese ruidito de fondo que se oye mítico de aquella época. Y no tan lejos de aquellos vinilos. El tema, además, fue muy famoso por aparecer en la película El Golpe. Y es un representante del ragtime, que es un estilo musical que surgió en el sur de los Estados Unidos a finales del siglo XIX, que es una de las fuentes del jazz y se aleja de la improvisación del blues, ya que se escribe en partitura. Se llama ragtime. (Risa)

quinto temazo. Estos son los Rolling Stone cantando sobre prostitutas en un bar de carretera en 1969. Para muchos, la cima de su carrera, para su época dorada. Honky Tonk Women. Sancho, cambia el mundo, que no es locura ni utopía, sino justicia. Miguel de Cervantes. Deep Purple, Child in Time, Niño en el Tiempo. Escrita en 1969 y parte del álbum In Rock, inspirada en un riff de la canción Bombay Calling de una banda hippie llamada It's a Beautiful Day, donde el famoso riff era tocado por violines y con un tempo más rápido. Esto es una joya de Deep Purple, Child in Time, hablando sobre el bien y el mal y la justicia. You'll see the line that's drawn between good and bad. See the blind man shooting at the world. Bullets flying, taking toll. If you've been bad, you held, and you've not been hit by a flying lead. You'd better close your eyes. Oh, bow your head. Wait for the ricochet. Thank you. voz de Gillan, el solo de Richie Blackmore y ahora vendría el solo de batería de Ian Pierce. Pero no nos cabe todo en este programa. Sigamos pues y sentimos de verdad el corte. Espero que me perdonen por lo menos con este Touch Too Much de AC/DC. Representante del último y mejor álbum de AC/DC con Bon Scott, Highway to Hell. No sabía qué ponerme y me puse feliz. Estás escuchando Te Quiero Libre. Mucho se ha dicho de esta canción, mucho más de la puesta en escena patriota de Bruce Dickinson en The Trooper, pero en el colmillo de Eddie, la mascota de los Maiden, aparece una A de anarquía. La canción relata la historia de un caballero que, abandonada su escuadra de artillería por la traición de otro capitán, se sumerge en una lucha que acabará en su muerte. La batalla era entre rusos y británicos en Crimea, junto al Mar Muerto. Esto es The Trooper, Iron Maiden. You'll take my life, but I'll take yours too. You fire a musket, but I'll run you through. So when you're waiting for the next attack, you better stand, there's no turning back. The field was sound, the times begins. But on this battlefield, no one wins. The smell of mercury, soul, and horse's breath. And the virgin is a sin. Sé que subimos, ellos se consideran rockeros y no metaleros. Esto es otro temazo que nos elige Mario y este es su tema más brutal, Overkill. De hecho, su definición sería destruir al enemigo con fuerza nuclear en exceso de lo necesario para vencerle. Overkill, muy aniquilante, Motorhead. Overkill! o la gente se muere o no habrá futuro. Pipeline, canción de un grupo británico, The Shanties. Sonaba así en la recomendación de Mario. Tenemos la versión punkera de Anthrax, así que así suena Pipeline. En materia de conciencia, la ley de la mayoría no cuenta. Cambio de tercio para entrar en la música en castellano, años 80, Leño, corre, corre. Clásico que no falla, que en sus carnes sufrió el abuso de las discográficas, ellos viviendo con lo justo y ellas haciéndose de oro, y ahora ellas se quejan de internet. ¡A chuparla! ¡Te quiero libre! Un saludo de los Juan Fandango. Para Te Quiero Libre. Desde hace mucho tiempo la palabra ciudadano y terrorista da grima, y bien utilizada por los políticos y ricachones, mete miedo a la gente en este nuevo temazo, recomendado también por Marius.

guardando todas las noches dentro de un baúl. Y te irás, y esta vez romperé mis poemas, quizá pensaré. Tu mirada, qué chorrada, ¿cómo quieres que cuente estrellas? Si hace tiempo me lo invento, soy el amo del firmamento. El orden natural del caos. Y ahí vamos con el siguiente tema, por los animales, por la masacre que originan los científicos, Sociedad Alcohólica, nos decía esta canción que se llama Ciencia Asesina. ¿Por qué no te rajas los huevos? Deja a los bichos en paz. ¿Quién te da derecho a animales torturar, humillar y asesinar con salvaje crueldad? Puto científico loco, me gustaría verte a ti igual, dentro de una jaula, ahogándote en tu propia mierda. Verás qué risa, solo sois asesinos, no merecéis vivir, y tienen el morro de decir que lo hacen por el bien de la humanidad. Puta humanidad. Algunas perlas de Sociedad Asesina. Ahora, ahí está el tema, Ciencia Asesina, Sociedad Alcohólica, 1991. Es un teatro, pero la obra tiene un reparto deplorable.

caras o me transformo como en ese cuento. Aquel sapo cae por un beso, se convirtió en príncipe encantado, y así por un beso de su princesita también yo me vuelvo en todo lo que usted quiera. Yo seré su súbdito amado, su obediente criado, su esclavo, su lacayo. Lo juro ante Dios y ante el cielo y la Biblia. ¡Que viva el rey! ¡Que viva el rey! ¡Que viva la final que, pues eso, este temazo, Frank Zappa, Willy the Pimp, hasta la vista. $20 bill, I can sit you straight. Meet me on the corner, boy, I don't need it. Man in a suit with a bow tie neck, wanna buy a club with a day party chick. Standing on the porch of the Lido Hotel, blues it in the lobby, love the way I sell. My feet, my back, my ass, my dips. quieres volver a escuchar el programa, entra en tequierolibre.alifa.org. Te Quiero Libre Radio.